nuevo, con más pico y más pala. Sabes bien que estás buscando un lugar en mi corazón, y yo aquí contemplando mil dudas que no me deja ser quien soy. Tú dices un amor saldré a buscar, sin más canciones para reflexionar. Un amor que no deprima y que me llene de felicidad. Sabes cuánto te amo, sin más que hablar. Sola y enamorada que sonríes o te vas. Un amor que no se olvida, es un amor hacia la eternidad. Con amor, con amor, con amor. Y esta es para vos, Alejandro Estigarribia. Gracias a los 100.000 fans de Los del Fuego en el Facebook. No sé bien qué está pasando, o será el ángel del amor. Siento ganas de llamarte y verte, ya dejemos el rencor. Tú dices un amor saldré a buscar, más canciones para reflexionar. Un amor que no deprima y que me llene de felicidad. Sabes cuánto te amo, sin más que hablar. Sola y enamorada que sonríes o te vas. Un amor que no se olvida, es un amor hacia la eternidad. Con mucho cariño para Wilde y Villa Domínico. Locos, fantasmas. Para C Pequeño y toda la Guardia Imperial.